Para explicarnos todos los pormenores tenemos hoy con nosotros al responsable del museo, a David Martín. David, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué actividades encontramos en el Museo de Arévalo? Pues mira, Elena, te quiero justificar en primer lugar las actividades. Desde el Museo de Historia pensamos que no debemos ser solo un almacén de piezas, pensamos que debemos difundir, propagar, explicar lo que tenemos. De ahí que hemos creado el departamento didáctico, cuyas dos actividades principales son, por una parte, las actividades con niños y, por otra parte, las visitas guiadas para el público en general. Las visitas didácticas, ya las conoce todo el mundo, saben que las hacemos cada hora en punto, las hacemos para grupos o adultos o jóvenes que se acercan al museo. Y las actividades didácticas, que es un poco lo que vamos a hablar un poquito más hoy, son varios juegos o actividades especialmente diseñadas para los más jóvenes, para los que con una edad de una educación de primaria aproximadamente, entre los 7 y los 11 o 12 años, se acercan al museo y queremos adaptarnos a su forma de aprender y en consecuencia hemos diseñado una serie de fichas y de actividades, de juegos, incluso puzzles, que tienen relación con las piezas, con el contenido que tenemos en el Museo de Historia. Es una forma más entretenida, ¿no?, de conocerlo también según la edad que tengan los más pequeños. ¿Podemos explicar alguno de estos juegos, de estas actividades? Sí, por supuesto. Mira, una que está funcionando muy bien es la actividad que hemos llamado Busca la pieza. Consiste en que se le entrega al niño o niña una ficha en la que hay varias imágenes de piezas, de objetos que tenemos en el museo. Estas piezas ya están pensadas, que están repartidas a lo largo de todo el recorrido y a la vez tienen diferentes niveles de dificultad. De tal manera que el niño se motiva, él solo se automotiva porque ve que lo va consiguiendo. Si yo veo que el niño o niña es de edad muy jovencito, le doy las fáciles, incluso le doy alguna pista. Si le veo más avispado o es más mayor, le doy las difíciles y le dejo solo. Además, esta actividad se puede complementar con diferentes niveles, porque yo en función también de la respuesta del niño le digo, pues ahora me dices la época a la que pertenece esa pieza. Por ejemplo, hay un jarrito romano. Cuando el niño o niña me encuentra ese jarrito, ahora le digo, bueno, ahora busca en la vitrina y dime qué información te da. Entonces ellos aprenden que es época romana. Hay algunos, y eso me ha producido una gran alegría, hay algunos que están aprendiendo los números romanos a través de estas actividades. ¿Sí? Sí, realmente nunca lo habían, son muy jovencitos, claro, nunca lo habían visto, y es en el museo cuando se produce su primer acercamiento a este concepto, al de los números romanos. De tal manera que están pensadas para que el niño no se aburra con las actividades, con las visitas guiadas de los adultos. Naturalmente, no pueden estar enfocadas las visitas didácticas tanto a adultos como a niños a la vez y que al mismo tiempo sean satisfactorias para ambos colectivos. Claro. De tal manera que debemos adaptarnos a ellos. Yo siempre digo, tengo un poco de experiencia en educación y siempre digo que los niños no son tontos, los niños son niños y en consecuencia debemos adaptarnos a cómo aprenden. ¿Qué es lo que más les sorprende a los niños cuando llegan al museo, empiezan a jugar, a conocer esas piezas a través de buscar la pieza? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Les llama la atención que poco a poco van descubriéndolas y dicen, uy, sí, la he encontrado, y les produce una gran satisfacción y se sorprenden de cosas que ya saben. Y yo incluso también aprendo porque veo que sin decirles, oye, hay que hacer esta actividad, en la misma ficha aparecen unas preguntas y sin decirles a ellos, oye, me respondes a las preguntas, ellos solo se buscan la vida para pedir un bolígrafo a sus padres o a mí mismo o a otro adulto que esté en ese momento en el museo y responden las preguntas. Entonces es una gran alegría para ellos, me dicen, qué divertido, y quieren más. Y eso para mí es el mejor premio, claro. Porque que yo haya diseñado la actividad, que la estén haciendo y cuando terminan, otra más, por favor. Y es entonces cuando les propongo más piezas, de más imágenes para buscar, el puzzle, el crucigrama o la sopa de letras, para que haya un poquito de variedad. De tal manera que así se asientan conceptos que han aprendido o que han oído, simplemente han escuchado cuando estaban acompañando a sus padres, conceptos que son difíciles para ellos como artesonado o viga. Hay que pensar que para los españoles, pues bueno, todo el mundo sabe cómo se escribe castillo, pero en el Arévalo actual, en una ciudad que tiene actualmente 23 nacionalidades, hay que pensar también en la competencia lingüística que trabajamos al mismo tiempo que estamos con estas actividades didácticas. Hay chicos y chicas que aprenden cómo se deletrea castillo o artesonado. Artesonado, como decía, es una palabra muy difícil para ellos, que es el concepto de artesonado. Entonces ya se le relaciona con el techo, con las vigas verdaderas que tenemos en el museo, uh-huh. y dicen, oye, qué bien, estamos aprendiendo de tal manera que vemos lo que estamos trabajando al mismo tiempo. Claro, que es importantísimo, ¿no? El asimilar que esta pieza es este nombre, sobre todo eso para los que no hablan español como lengua materna. El museo, que lleva abierto muy poco tiempo, que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Radio Daja de la de visitas que ha tenido durante los últimos meses, ¿y ahora qué esperan? Bueno, supongo que este mes de diciembre se está notando un bajón en el número de visitas. Eso puede deberse a las condiciones climatológicas propias de este mes, a que mucha de la población de Arévalo ya ha visitado el museo, que los turistas, bueno, cada vez hasta que no empiece otra vez el tiempo bueno, vienen menos. Pero seguimos en la brecha, trabajando cada día por mediar nuestro objetivo principal, que es mediar entre la historia de Arévalo y las piezas y los visitantes que nos visitan cada día, cada fin de semana. De tal manera, actualmente hay una exposición temporal de prensa histórica organizada por una asociación local. Vamos a seguir haciendo actividades didácticas para que haya variedad, porque hay niños que repiten y van ellos solos. Hay una cosa que me llena de alegría, no puedo casi expresarla con palabras, y es cuando los propios niños llevan a sus padres que no conocían el museo. Y que muchas veces pasa, que son los niños que dicen, oye, que yo he visto esto y que sé que os va a gustar, y llevan. Sí, sí, uh-huh. los llevan. Y como han aprendido a través de los juegos, a través de esas actividades que ellos simplemente ven como un juego, pero han aprendido varios conceptos o simplemente en qué vitrina está cada cosa, pues se lo enseñan a los padres y los padres se quedan anonadados. David, vamos a proponerles un juego a los chicos que tenemos aquí en el Salón de Actos del Loco Florentino Sanz. No tenemos las fichas, es más complicado imaginarse el museo, pero si van a ir al museo durante estos largos días que van a tener de vacaciones, vamos a proponerles que busquen una pieza. ¿Qué pieza podrían buscar? Yo les propondría una que es un poco dificilita, porque ahora tenemos difícil. Un público no de primaria, ¿verdad? Tenemos un público de secundaria, pero estoy convencido que los chicos y chicas que nos acompañan en la sala van a ser capaces de encontrar una pieza pequeñita, pero muy curiosa. Es el toro de Otán, una figurita de bronce que tiene tres cuernos, no dos, como es lo normal o lo natural en estos cuadrúpedos, sino tres cuernos. A ver quién es el primero o primera que encuentra en una vitrina, no voy a decir en qué sala, del Museo de Historia, el famoso toro de tres cuernos de Otán. Ahí está, es todo un reto para estas Navidades, acercarse hasta el Museo de Historia de Arévalo, Arévalorum, y buscar ese toro de Otán con tres cuernos. Allí estará David Martín para ayudaros, por supuesto, y si queréis jugar un poco más y conocer más historia, también os facilitará todo el material que necesitéis. David Martín, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Daja. Gracias a vosotros, como siempre sabéis que estoy encantado. Más días.